Aló, estimado Carlos, te llamo para, conforme conversado, grabar la llamada y hacer el despacho a Juan Fernández. Muy bien, pues. Vámonos. Estamos con nuestro amigo, destacado profesor de historia, oficial de Reserva Naval, abogado, profesor universitario, Carlos Valdenegro Llanedel, que nos. Usted se fija, don Marco, disculpe que lo interrumpa, pero si Bien. usted se fija, esas tres condiciones que usted señala, ¿Ya? profesor, abogado y marino, ¿Ya? son las mismas que tenía don Arturo Prat. Así es, ¿Qué así me es. dice usted? Debía ser sumado patriota entonces. Así es, pues. Así es. Carlos, agradezco a Carlos Valdenegro su disposición para comentarnos en este audio su estadía en Juan Fernández el año 1988, Efectivamente. que nuestro post, en nuestra publicación, será acompañada de algunas fotografías que cordialmente nos compartió. Carlos, cuéntanos, ¿por qué fuiste Juan Fernández y con quién fuiste? ¿Con otro destacado historiador también? Así es, pues, historiador y abogado también. Así es. De la Universidad Católica de Valparaíso. Lo que pasa, estimado amigo, que nosotros en esa época, estamos hablando del año 1988, trabajábamos en el Instituto Diego Portales, y en la Intendencia Regional de Valparaíso, y en esas actividades nosotros nos tocaba hacer diversos cursos de capacitación y asesoría de diversa naturaleza. Entonces, frente a alguna problemática que se estaban desarrollando en ese momento en la isla de Juan Fernández, nos pidieron que fuésemos a asesorar al alcalde don Manuel Hernández, si mal no recuerdo, y que diésemos además algunos cursos de capacitación en materia de educación cívica a los isleños de esa época. Carlos, Partimos, dime amigo. sí, para que la gente que no sabe o no recuerda, el Instituto Diego Portales fue pionero en Chile en lo que es apoyo a la gestión, a la autogestión de la sociedad civil, Así es. para Formaba entregarle. parte, efectivamente, formaba parte del Ministerio Secretaría General de Gobierno Así es. y era una de las organizaciones civiles en esa época, que estamos hablando de la época del gobierno militar, la Así es. etapa final del gobierno militar. Pero lo importante es que el Instituto Portales lo que entregaba era herramientas, formación y orientación a dirigentes sociales para la mejor manera de cumplir su labor. Así es, Algo efectivamente. que en ese tiempo no es como hoy día. Hoy día todo el mundo se siente empoderado y hace asamblea y se maneja los medios. Claro. Pero antes no era así. Esto es un proceso que se inicia, podríamos decirlo, con la labor del Instituto Portales. Así es. Tenemos que pe pensar y colocarnos también en el contexto histórico de una época en que no existían redes sociales. Por lo tanto, la autocapacitación no era fácil, por así decirlo. Y por lo tanto existían estas ayudas en esa época del gobierno para capacitar a dirigentes sociales, ya sea gremiales, sindicales, de centros vecinales, de toda la quinta región, específicamente lo que nos tocaba a nosotros. Entonces, nosotros nos movíamos en toda el área de la quinta región y en esa circunstancia nos tocó también asistir a la isla Juan Fernández, que fuimos en una navegación que es bastante compleja y complicada hasta el día de hoy, en el antiguo piloto Pardo. En ese buque fuimos a la isla Juan Fernández en esa oportunidad. Hoy día existe un muelle de atraque, qué sé yo, pero en esa época nosotros teníamos que bajar en esta especie de escalera de gato y pegar un salto para el bote que nos estaba esperando. Así que Estimado, tenía toda una aventura. yo recuerdo muy bien en esa época, me tocó en los 80 ser dirigente estudiantil, dirigente secundario, presidente de centro alumno de mi colegio 2 años, y participé en esos cursos de formación. Y esos cursos, imagino que se entregaban a los dirigentes sociales, a gente que de algún modo tenía capacidad de poder, de representación. El ministerio se preocupaba de lugares tan aislados como Juan Fernández, o sea, destacable lo que hayan ido hasta Así es. allá. Efectivamente, y desde ese punto de vista que para Claudio Lagomarsino y el que habla, fue una actividad realmente emotiva, histórica para nosotros y también de aventura. ¿Cuál Así que, además, no fue un viaje corto. Nosotros estuvimos aproximadamente unas 2 semanas en la isla. Nos alojábamos en la Postería Green, era una de las pocas hosterías que podía recibir visitantes en esa época. La otra, si mal no recuerdo, era administrada por una señora llamada María Eugenia Beche. Y tu recuerdo de la época, ¿cómo era el poblado, Juan Bautista? ¿Cómo eran las condiciones del fuerte, por ejemplo? ¿Cómo era la relación de la autoridad civil con la autoridad política? A ver, en esa época el alcalde era un teniente primero. Reitero el nombre, Manuel Hernández, si es que no me falla la memoria. Y él ostentaba en esa época el cargo de alcalde, era además juez de policía local y capitán de puerta. Ostentaba los tres cargos. Recordemos que estamos hablando de la etapa final del gobierno militar, donde los alcaldes, por lo tanto, eran designados. ¿Ya? Así que, ahora, la relación existente en esa época, de lo que yo recuerdo, con la civilidad en la isla, que aproximadamente eran unas 500 personas, era muy buena. O sea, de hecho, el alcalde, como a modo de... su esposa estaba por tener una guagua y obviamente estaba Candiña, y él contaba a modo de anécdota que no tenía un peso, no tenía nada, cero. Pero tenía obviamente en su refrigerador una hielera grande donde tenía elementos guardados en conserva, pero por ejemplo, si necesitaba limones, algún vecino le regalaba limones de los árboles que tenía, o las famosas vidriolas y los pescados que estaban llegar y tirar el anzuelo ahí en el muelle, así que siempre de repente le llegaba de regalo alguna vidriola, algún pescado, algún marisco al señor alcalde. ¿En ese tiempo todavía no existía el vidriolazo o ya habían probado el vidriolazo? No recuerdo esto, probado el vidriolazo. Vidriolazo es un sándwich de con carne de vidriola y tomate, lechuga, típico, no, Juan Fernández. Hacíamos la vidriola, la preparaban ahí o en la olla, qué sé yo, una especie de asado de vidriola, pero un pescado muy, muy rico. Sí. Y también tuvimos, obviamente, la posibilidad, que estaba Juan Fernández, de probar la langosta, pues formaba parte del menú en la hostería del señor Green en esa época. Estimado, además, y tú como historiador, ¿tú ves el cambio, tú ves con la perspectiva del tiempo, lo que ha transcurrido, tú ubicas, tú percibes el cambio en Juan Fernández? ¿Cómo era Juan Fernández que tú conociste? A ver, era un Juan Fernández hace 31 años, 1988, bastante rústico, por así decirlo. Había en esa época muy pocos vehículos. Yo, desgraciadamente, no he tenido la posibilidad de ir nuevamente a Juan Fernández. Pero sí tengo entendido que urbanísticamente ha evolucionado bastante bien. Ha Así tenido es. Bastante mejor en ese sentido. En esa época, por ejemplo, para poder tener electricidad, esta funcionaba con unas especies de... No eran baterías, sino que unas... A ver, ¿cómo se llaman? Generadores de combustible, de petróleo. Que funcionaban con petróleo. Y por lo tanto... la luz eléctrica llegaba a determinadas horas del día. Ya. Por lo tanto, estaba racionada, y suponte tuvo un par de horas en la mañana y unas cuantas horas en la noche y después se apagaba. Televisión y radio había en esa época, ¿no? Había televisión, había una antena de televisión nacional que era el único canal que llegaba, pero obviamente estaba supeditado a poder verlo en el momento en que había luz eléctrica. Claro. Vehículos, habían, si mal no recuerdo, como dos vehículos, no había más. Había un jeep que era de la municipalidad y otra cosa más. Entonces la gente se movilizaba de un lugar a otro de la isla a través de lancha, o caminando. O a caballo. También, claro. También. Ahí en esa época ya serios problemas de naturaleza ecológica. Sí. Con una serie de animales roedores que habían sido introducidos, el conejo, que estaban provocando bastantes problemas... En esa época, caprinos también, si mal no recuerdo, en el medio ambiente de la isla. Entonces, había todo un problema y CONAF ya en esa época también tenía un funcionario allá tratando de estudiar y analizar toda la problemática medioambiental de la isla. No había la pista de aterrizaje o el aeródromo, si tú lo quieres llamar, no estaba pavimentado. Yo recuerdo haberlo visto cuando se produjo todo el incidente tan trágico de Camiroaga, sí. Que la pista en esa época ya estaba asfaltada. Nosotros nos fuimos en el piloto Pardo, pero a las 2 semanas que tuvimos que regresar, lo hicimos en una pequeña avioneta, como para 5 o 6 personas, no traíamos más. Que tú... Teníamos que despegar en una pista de arcilla, arcillosa, en una meseta, que había que dirigirse desde el poblado hasta este aeródromo o pista en una lancha que navegábamos como 3/4 de hora. Y había que subir después una especie de acantilado. Al fraile, claro. Y de ahí despegaba el avión. Ahora, claro, no fue con usted afortunadamente, pero años después me comentabas que tuvo un trágico final esa avioneta. Así es, supimos que esa avioneta, no recuerdo el nombre, eso sí, del piloto, en uno de esos tantos viajes que hacía la isla, se perdió. No apareció nunca más con su hijo, iba en ese momento tremendo. Lamentable. Probablemente no recuerdo el nombre ni el año, pero esto tiene que haber sido en la década del 90, más o menos, que supe la noticia que había desaparecido con su avión este piloto. Carlos, lo que hemos conversado tantas veces previamente y que hoy aprovechamos de contextualizar con las fotografías que tú nos has compartido, es la percepción que tú tenías, que tenemos en común, de la gente de Juan Fernández, el sacrificio, la abnegada, trabajadora que es. A diferencia de la gente que quiere vivir de subsidio y cosas así, la gente como Fernández se gana la plata, se gana la vida y hace patria en condiciones de las más adversas posibles. Y en ese contexto, tú en las fotos se ve a un joven en esa época muy activo en la parte social que colaboraba sin tener ningún cargo en esta actividad. Pues, nuestro amigo común Leopoldo González. Efectivamente, conocimos a ese joven Leopoldo González, hoy día flamante alcalde de Juan Fernández, quien efectivamente era un personaje bastante conocido en la isla, que se preocupaba también de coordinar y ayudar a gran parte de los isleños, y que ya en esa época yo diría que se proyectaba como un líder que se mantenía en el tiempo. Yo quiero complementar que recuerdo de los 90 ya, mucho más reciente, mientras cuando yo gestionaba fondos de la Junae, de Junae Bendigo, y hacía actividades con el cual Juan Fernández, me tocó conocer al presidente del centro de alumnos, un joven muy activo, Felipe Paredes, que después también llegó a ser alcalde de Juan Fernández. O sea, en Juan Fernández hay tradición de líderes, de gente de trabajo, de esfuerzo, que colaborando con la comunidad hacen cosas y logran posicionarse como lo han hecho nuestros dos amigos. Así es, y de hecho los Paredes, los Carpentier, los Berrot, son apellidos que están ligados indisolublemente a la historia de la isla. Así es. Por lo tanto, es gente que, si bien es cierto, va a educarse en la enseñanza media o en los estudios superiores al continente, pero por regla general ellos regresan a entregar su aporte a la isla. Así es, así es. Ambos como historiadores sabemos lo que significa que la historia se haga en el presente. O sea, uno mira el pasado y no solamente el recuerdo. Uno mira el pasado, ve el presente y ve la pujanza increíble de la gente de Juan Fernández. ¿Tú qué opinión tienes de la gente de Juan Fernández? Tú estuviste, me contabas, 2 semanas trabajando codo a codo con las personas. Una opinión muy positiva. Tal como dices tú, Marco, gente muy esforzada, muy laboriosa, trabajadora y sacrificada. Pero sobre todo, que ama a su isla. Así es. Por lo tanto, es gente que gran parte de su vida lo va a vivir ahí en la isla Juan Fernández, sin perjuicio que tenga que movilizarse en algún momento determinado por distintas circunstancias médicas, educativas, hacia el continente. Pero que posteriormente vuelve nuevamente a la isla. Ahora, piensa tú en alguna de las fotografías que yo te mandé, que lamentablemente la resolución no es muy buena, el fotógrafo no le pegaba mucho, las máquinas tampoco eran todo lo buenas que uno quisiera, pero por lo menos grafican un hecho sumamente importante. Nosotros viajamos en el mes de mayo y justamente nos tocó participar en la ceremonia del 21 de mayo, donde había en esa época, me imagino que todavía habrá, ¿no? Como te digo, el tema del tsunami provocó bastante... No, destruyó todo lo que estaba en la isla. Pero me imagino que si se voló el monumento que se dio a Arturo Prat, el busto que había, se habrá reconstruido o repuesto nuevamente. En esa época, si tú te fijas, había 500 personas en la isla. Pero tenía la escuela básica, una banda militar. Sí. Y los niños y la comunidad de Juan Fernández le rindió un homenaje al héroe máximo de la patria, don Arturo Prat Chacón, el 21 de mayo de 1988. Vemos además... participar incluso como autoridades. Vemos además que se participa la comunidad organizada, el club deportivo, con su tenida, todo. No, se ve muy bien todo, se ve todo. Yo quiero agradecerte este despacho. Tú además haces comentarios de historia en Radio Naval, tengo entendido. Efectivamente, nosotros como oficial de reserva naval, a través de la expertise histórica, me toca participar en un programa de Radio Naval que salimos al aire vía internet en www.radionaval.cl todos los días jueves de 10 de la mañana hasta las 11 aproximadamente, y ese programa se repite los días domingo también de 10 a 11 de la mañana. Y ahí hacemos análisis histórico, pachota, qué sé yo, y obviamente noticias navales. Te lo saco a colación porque te propongo que en algún momento abordemos el tema Juan Fernández. Resulta que cuando se colonizó la isla en 1749, siglo XVII, siglo XVIII, perdón, a raíz de la Guerra del Asiento, a raíz de la Guerra de Jay Jenkins, que la escuadra de Anson estuvo ahí y desde ahí atacó Chile, Perú y logró incluso tomar el Galeón de Manila, se repuso Juan Fernández. De hecho, el Valle de Anson lleva por él ese nombre. Y esa gestión de fortificar la isla, la única isla fortificada del Pacífico Sur, tuvo consecuencias que cuando se colonizó, después ya del periodo de Patria Vieja, todavía quedaban sobrevivientes de la primera colonización. Hay una habitación ininterrumpida desde el siglo XVIII, por lo tanto, y los chilenos europeos que fueron allá, los ancestros, los actuales habitantes de Juan Fernández, fueron como colonos, fueron condiciones que de mucho sacrificio, que económicamente no se cumplieron, por eso fracasó la colonización, pero a ellos, a diferencia de otros lugares de Chile, no se les dio el derecho a la tierra. A ellos no se les han cumplido los compromisos de derechos que tienen los chilenos en todo el resto del país. Es más, durante muchos años, hasta épocas recientes, tuvieron restricciones que son increíbles. Ellos no podían ser dueños de los botes, el primer bote fue clandestino, hay toda una serie de temas que creo que hay que abordar, porque hay, como chilenos, tenemos una deuda con nuestro compatriota Juan Fernández. Y creo que eso es un tema que hay que abordar, me parece. No sé qué opinas tú. Sí, mira, me parece súper interesante también, desde un punto de vista histórico, un hecho relevante y que me comprometo desde ya a que lo vamos a abordar en algún programa de la Radio Naval. Incluso si tú tienes alguna disponibilidad en algún momento, si andas por Santiago, podemos coordinar para que tú participes también de este programa de la radio centrado exclusivamente en la isla Juan Fernández. Agradecido la invitación, ya veremos cómo podemos aportar. Por lo pronto yo quiero agradecerte este despacho, vamos a subir a la página, al blog de la revista electrónica del Turismo, dedicada a Juan Fernández, y muchas gracias, pues, Carlos. Yo voy a llamar a Claudio, a ver si Claudio nos puede aportar con otro antecedente desde otro despacho, ¿te parece? Don Claudio Lago Martino. Un saludo, amigo. Un abrazo. Nos vemos. Que estemos bien. Gracias. Chao.